Sí, claro que sí, soy Raúl Ciro y hoy es 25 de julio de 2016 y estoy aquí con mi madre, Gladys Gómez Fernández, y vamos a echar otro rato en el Güirito Noguerol. Mami, te propongo, porque hoy vamos a cambiar la jugada, ¿sabes? Hoy solo tengo un sencillo, que es este que hemos escuchado, el primer tema, y que el otro día no lo encontraba, y lo he encontrado, y tengo un LP, ¿no? Entonces vamos a intentar, aunque después yo en la edición, como tramposo al fin, voy a quitar las partes inútiles, vamos a escuchar el disco, y lo que te sugiera la música, y lo que me sugiera a mí, pues descargamos sobre eso, ¿bien? A ver si me sale. A ver qué sale. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Bueno, sí, estamos escuchando el LP de Columbia, CP 35 de Julio Iglesias. Las canciones de la película La Vida Sigue Igual, producida por Leonardo Martín Star Films. ¿Qué tal, Mimi? Todo bien, muy buenas tardes. Eso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 7. Las 7 de la noche, ¿7 y cuánto? 7 y 26. Y 26, un sol que parece que son las 3 de la tarde. Aquí en Monachil, barrio. En Monachil, Granada, España. Un sol muy lindo, una tarde muy linda. Dime, yo no estoy seguro, pero este disco creo que es del 69, creo. ¿Tú te acuerdas más o menos de esta película cuándo se vio? Bueno, en Cuba se proyectó en Cuba debe haberse visto sobre 70, 72. Acuérdate que en Cuba, con la censura al principio de la revolución, en esa etapa todavía, habían cosas que no se escuchaban. No se escuchaba Julio Iglesias, no se ponía Roberto Carlos. Bueno, mucha música, no sé. Bueno, los Beatles. Había mucha música. La oíamos nosotros cuando íbamos al campismo con la tienda de campaña, pero bueno, ya poco después. Teníamos la tienda de campaña que la poníamos allá en El Salado, la poníamos allá en Bane, allá en Vuelta Pinar del Río. Sí, pero bueno, a ver. Pero bueno, la película en sí, tienen que haberla puesto. Yo, que una memoria más o menos que te puedo decir, 70, 72, más o menos. Nosotros regresamos, estábamos en Quinta Avenida, regresamos a 41 en el 75, 76. Tiene que haber sido 73 por ahí, 70, después del 70. Se pone en Cuba, la estrenan en el antiguo cine Warner, era el cine Warner de Radio Centro Yara. La estrenaron ahí, la fuimos a ver de estreno. La hermana tendría unos 5 o 6 años, saca la cuenta, nació en el 67, para que más o menos cuadrar ahí en qué momento se hace. Se pone en el Yara. La viste en el 71 por ahí, ¿no? Ajá, más o menos por ahí. Es la década esa del 70, pero no te puedo decir exacta. Nunca pensé que pasaran los años y hubiera la historia esta con Julio Iglesias, yo aquí en España, ustedes aquí en España. Pero fue un momento cuando la estrenaron que enseguida yo resolví buscar ir a ver la película, porque tu hermana le gustaba, a tu hermana le gustaba la música, a ti también y a mí, y era una locura. Pero cuando la fuimos a ver, oígame, tuvimos que ver la película aquella, todas las tantas que se repitió el primer día. Después, yo no sé, recuerdo si la vimos como 20 veces, porque ese día después Mireia y José vinieron de Moa. Y las llevamos a ver la película, porque todo el mundo estaba en ese brete de la locura en Cuba de la película de Julio Iglesias, pero también no estaba en toda la isla, nada más estaba en algunos cines de La Habana. Bueno, vamos a ir a otra canción, dale. Ajá. Mi penoso corazón. única me queda, mi guitarra cayó. De la autoría de Julio Iglesias, igual tenía una guitarra, también La vida es igual, es un tema de él. Yo no recuerdo nada así de la primera vez que vimos esta película, pero tengo una sensación muy agradable de tener relación con ese acontecimiento entonces de niño, porque siempre ha formado parte de mí. Yo no soy un entusiasta de la música de Julio Iglesias. No, hasta puedo afirmar que no me interesa otro disco. Algunos que he escuchado no forman parte de mis preferencias, ¿no? Pero cuando yo encontré este disco original de la época, que después Susana encontró otro, y lo regalamos, hicimos un regalo muy bonito para una persona que no lo merecía, creo yo. A mí me dio tremenda alegría. Yo no sé, mami, ¿qué ambiente había en el cine aquella noche? ¿Tú te acuerdas? Así más o menos. Un ambiente como... ¿Era invierno o verano? ¿La gente cómo iba vestida? Era más bien verano. Sí. Era verano. La gente, imagínate, el cine ya era con cola, lleno, repleto, hasta el tope, porque estaba la gente acostumbrada a tener mucha música. Y de buenas a primeras, hay un cantante con fama que se está oyendo por la onda corta. La onda corta, sí. Por la onda corta y... Pero emisoras extranjeras. Emisoras extranjeras, sí, la onda corta con las emisoras extranjeras. Y quien tenía recursos y quizás tenía un disco, lo escuchaba, se oía hablar, se oía. Entonces, el programa nocturno, yo no sé por qué razón, sí tenía el tema de... ¿Era este? No me acuerdo. Tenía un tema que lo ponían al final del programa, no al principio. Lo ponían. ¿De Julio? El de Julio, sí, la canción. Era el segundo, había un tema que era el tema de entrada y el tema de terminación del programa. Cantaba y... Bueno, una voz bonita, a mí me agradó, igual que me gustó siempre con Roberto Carlos. No me gustó nunca el enano Nexonen. Hubieron otros cantantes que no me gustaron. Mi opinión particular, muy buenos cantantes, pero a mí no me llamaban la atención. Pero en ese mundo de la sala del cine así oscura, ver aquella imagen unida a esa sensación de la música, Julio, que era un tipo, como decía mi padre, no era una belleza, pero un tipo agraciado, bien parecido, ¿no? Me parece que era una película perfecta, ¿no? Pues una película perfecta. La historia redonda. Entonces también, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Fue un acontecimiento? Fue un acontecimiento, ¿no? Porque era algo que le había pasado, se sabía que había pasado. El accidente ese jugando fútbol que había tenido, la operación de la pierna. Entonces, sí. Toda esa tragedia. Y entonces, bueno, el pueblo estaba sensibilizado con esas noticias que venían de los que viajaban por Marina Mercante, por otras cosas, sí. De lo que había, que traían revistas, traían comentarios. Y entonces, bueno, él tenía un público en Cuba que en silencio, ¿no? No podía hacer mucha... Cuando pusieron la película, imagínate, romperse eso. Aquello fue muy grande. Yo no me recuerdo qué tiempo estuvo eso puesto en el cine, si más de un mes, poniéndose la película... Arrancaba a la 1 de la tarde hasta la última tanda de la noche, 2-3 tandas en la tarde, sábado, domingo. Y el público, un público muy receptivo, muy educado, muy contento, aplaudiendo y vitoreando. Una sensación muy linda, muy agradable. Vamos a escuchar otra canción, muy bien. Hay quien pretende ayudarte, bla bla bla bla, para después olvidarte, bla bla bla bla. Cuántas promesas de amores, bla bla bla bla, que solo son ilusiones, bla bla bla bla. Sonrisa y que es falsa, bla bla bla bla. Hay quien te tiende la mano, bla bla bla bla. Tantos proyectos en vano, bla. Es falsa, bla bla bla bla. Cuánta promesa olvidada, bla bla bla bla. Ay, bueno, mami, mira, este es otro tema de Julio Iglesias, bla, bla, bla, ¿no? Impresionante los arreglos de esta época. Me acuerdo un día que, hablando con Juan Luis Otés y escuchando música de eso, puso un tema de este disco y él le sorprendió porque no, tampoco, bueno, él no es nada entusiasta de Julio Iglesias, ¿no? Es increíble los arreglos de esta época. Yo tengo mucho amor por lo que viví de niño y estoy agradecido a papi, a ti, a toda la familia, a Memé, a Lola, a Manolo, pero me acuerdo que también Teté, desde Miami, enviaba recortes de cosas y Tita tenía en su habitación, en su cuarto, una foto muy linda de Julio con una pluma, un bolígrafo muy grande, ¿te acuerdas? Esa fue... ¿Quién se lo mandó? No fue Teté, ¿no? Una de las secretarias de tu padre en la planta de teléfono cuando tu papá era joven. Sí. Jefe. Sí. Sonia Carrillo. Sí. Que... ella fue a Miami. La hija se casó y vivía en Miami. ¿Y eso qué año más o menos? 72, 70, por ahí, ¿no? No, quizás más allá, en los años 76, 77, 78. Es la hija de el papá de la hija de Sonia, ellos se divorciaron y se la llevó para Miami. La niña se casó por allá. Entonces ella fue a Miami a ver a la niña y eso. Claro. Y entonces, y la fueron por lógica, gustaba, ¿no? La Dita había hecho mucha fijación. Claro. Con una de las canciones de Julio Iglesias. Claro. Y con la película completa. La situación de el caminar con los bastones, las incomodidades. Claro, claro. Ajá. Y entonces Sonia le trajo una foto de él que está en... como decimos en Cuba, las alpargatas, los zapatos, sí, alpargata. Eran alpargatas, sí. Sin media, que entonces empezó la moda esa, usarse los zapatos sin media, sí. Y está en la playa, y una firma del bolígrafo, era la marca de un bolígrafo, y ella le trajo la foto, y el escrito, grandísimo. Ajá, y le trajo el escrito. Sí, ella, en realidad los compañeros nosotros, tu padre y mío, en teléfono, salían y le traían ese tipo de cosas, ¿no? Pues sabían que era una niña muy chiquita. Estaba enamorada. Y estaba como deslumbrada, enamorada. Había hecho una fijación con la persona. El que creía en tantas cosas, estaba con el sol, el que por todo sonreía y que aún soñaba ser mejor. Estamos aquí en otra hora de estas maravillosas, mi madre y yo, escuchando el disco de Columbia CP9035. Para mí esta es la banda sonora de aquellos años en casa de Memé, Manolo y Lola, limpiando todas las porcelanas los domingos, encontrándonos en aquellas cajas con los tesoros de más porcelana entre los huevos de los pollos. Pollo, haciendo gallinero. Aquella mezcla de Blanco España con aceite y copiando hojas. Es muy lindo, ¿no? Yo no sé. Seguramente Julio no va a escuchar ni se enterará de estas cosas. Pero uno nunca sabe. Yo le mando tremendo abrazo desde aquí, porque el otro día lo escuchamos además con Cristina, ¿no? Uh-huh. Y fue una entrevista buenísima. Estaba en Tenerife. Sí, sí, sí, pero bueno, seguro se la pasaron muy bien. Yo le tengo tremendo aprecio a este disco. Esta canción se llamaba El Viejo Pablo. Y recuerdo que, bueno, en otras ocasiones, cuando yo podía hablar con mi amigo Jesús Alcázar, también él nos daba su opinión al respecto. Mami, es curioso, en aquella época, hoy es 25 de julio de 2016, y mañana es una fecha también importante. Yo no quiero ser violento, entonces lo mejor es, en este mundo, no usar para nada la violencia. ¿Cómo es posible, en aquella época, viviendo esa etapa tan curiosa de la historia de Cuba, ¿no?, que se adorara a esta persona? La letra de sus canciones le llegaba a la gente al corazón. Claro. Y acuérdate que nosotros los cubanos... Y eso es lo que importa. Los cubanos de mi generación... Y la mía... Espérate, no, te voy a decir algo. De mi generación, un poquito para allá, más atrás, un poquito más adelante, somos los criollos, los hijos de los españoles. Claro. Unos que llegaron a colonizar, otros que fueron por emigrantes. Claro. Y llevamos en la sangre eso. Y algunos soldados que se quedaron. Y ahí. No, muchos que hicieron se quedaron. Familia. No, te estoy diciendo los emigrantes, los que... No, ahí iban a hacer el servicio militar. Iban a hacer el servicio militar y se quedaban. Y formaban familia y no regresaban. Hubieron muchos con añoranza de regresar a España y no regresaron. Se murieron y perdieron su contacto directo con la patria. Y entonces, Julio Iglesias, igual que pasó, que no vamos a hablar de ella, pero bueno, de la Lola, de otros cantantes españoles de esa época o más para acá. Sí, los cubanos los querían mucho, los teatros. Eso mismo que estaban hablando algo de Rosalía de Castro, que está enterrada aquí, está enterrada en Galicia. Uh-huh. En Cuba se mantienen escuelas de baile con el nombre de Rosalía de Castro. Vivían mucho y tenían muy buena posición en los gobiernos pasados. Entonces, por eso quizás el cariño ese de la sangre mezclada hacía que la gente le llamara la atención. Luego fueron canciones nuevas. Cosas nuevas que entraban. Claro. Y cayó muy bien. Sonrió, la niña no salió. Ella les explicó: hoy nada es igual, que mi vida cambió. Yo ya sé del amor, el padre no escuchó. La niña no salió. Y es que a veces la razón nada importa en el amor. Que se ama sin pensar, sin importarnos más. Acuérdate, mamá, la niña le rogó. Recuerda que el ayer, cuando sentiste amor, la madre sonrió. La niña al fin salió. Thank you. esta es la historia y la canción de una niña y de un amor. Esta es también la realidad. Así es la vida y nada más. Y es que hoy todo cambió, sobre todo en el amor. Ya no piensan en jugar, quieren ir a bailar. La historia terminó, tuvo un feliz final. La niña fue a bailar, la edad no importa más, ya sabe del amor. La niña al fin salió. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la niña al fin salió. Bueno, esta tarde, que ya casi son las 8 menos 5, ¿no? Las 20 horas menos 5, para ser un poco más en horario militar. Vamos a dedicarle a este güerito Noguerol esta señal, que es solo para la familia y los amigos, no para ser emitida ni engañar a nadie, que el 26 de julio es el cumpleaños de Abelito González, Abelito González y Ana María, la de Jorge Molina. Un beso desde aquí. Un beso. Que seguramente, sobre todo Abelito, va a disfrutar la parte musical de este programa. Mucho, muchísimo. Mami, ¿qué tal? Entonces, ¿qué? ¿Qué piensas? ¿Cómo, qué tal el cafecito que has tomado? Un cafecito muy rico. Que trajiste la taza para que me la tomara. El otro día me contaste que había una reportera o una corresponsal en el oriente de la República de Cuba, paseando por allá por santuario de la Caridad del Cobre. Andaban alguien de, creo que era la Cadena Cero, ¿no? No estoy confundida, pero bueno, no importa. Anduvieron por Santiago de Cuba. Sí. Y mirando, pasearon por la calle Enramada, y la canción esa que es de alguien de aquí, que dice ir a Santiago. Yo voy a ir algo así a Santiago, que se parece a la canción de Son 14, a Vayamos en Coche. La letra se parece mucho. Y entonces quizás Son 14, Tiburón, la hicieron de esa canción. Y Lorca también, me dijiste algo de Lorca. Versos, ahí, esos son versos, en eso hay versos de Lorca, que parece que fue el que dijo que iba a ir a Santiago. Voy a ir, repetí, y después leyeron unos versos de Lorca. Un viaje muy bonito que hizo la reportera y las personas que estaban del lado allá. Fueron a la Gran Piedra, ¿cómo se llama? En el Cobre, donde está el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, sí. En las minas. Hicieron un recorrido muy lindo. Hablando de piedra, tú sabes lo que tengo en la mano aquí, sí, en mi mano derecha, una de las piedras que nos regaló ya Jorge, el hijo de Clarita. Ya te veo que la tienes ahí, la pones. Sí, la tengo aquí y está acompañando. Vamos a ir a otra cancioncita, vamos. Ajá. ¿Quién te hablará de un mundo mejor? Yo solo te hablé de todo mi amor. Si te dicen que cambié y que nada ya es igual, hablaré. Yeah. equivoqué. Te pido perdón. Olvida el ayer. No tengas rencor. Bueno, estamos aquí en Granada, Monachil, barrio Monachil, escuchando esta placa de Columbia CP 9035 de Julio Iglesias, mi madre y yo. Sonaba antes un tema que se llamaba hace unos años, creo, y no lo dije, de Julio Iglesias, y No llores mi amor. Ahora mismo tengo que darle la vuelta al disco porque ya hemos pasado la primera cara. ¿Qué tal, Mimi? ¿Qué? Cuéntame más cosas. Yo relaciono esta música con, no sé, con el mar, la arena, con aquellas noches... que no tengo certeza así de imágenes, pero que viví cuando fuimos al festival. Hasta el festival de Verdadero 70. Sí, una lástima que los Fórmulas Quintas no pudieran ir porque tuvieron accidente, y que Julio tampoco, pero bueno. Los a Pipo que le gustaba. Pipo era fue uno de los organizadores de las guaguas para ir a Verdadero 70 por toda la gente que venía. De los autobuses, sí. En las guaguas. Sí, él fue que habló, como era cuadro del partido en ese momento, hizo al sindicato nacional, pidió permiso, movilizó y lo autorizaron, porque bueno, aquello, el Festival Verdadero 70, venía tanta Luis Jardé y aquello fue, aquello fue tan lindo. Claro. Y lo autorizaron, se recolectó público para 3 ómnibus grandes de esos, bueno, en aquella época... eran unos ómnibus grandes, se consiguió cerveza, comida, aquello fue la locura más grande que se puede haber inventado. Eso es el 70, ¿no? El 70. Sí. Y arrancamos, el administrador, el director dijo que podíamos ir, los que no trabajábamos no tenían compromiso, pero íbamos un domingo, que el lunes había que entrar a trabajar. salimos el sábado... para Varadero, la rechorata en las guaguas, bueno, imagínate tú. Acá, ¿y cómo se comportó Tita? No, ustedes se comportaron bien. Unos niños, nos quedamos dormidos. Ustedes iban con la rechorata que llevaban la gente en las guaguas, que aquello fue muy grande. Y la pasamos muy bien allí en la playa. Después fuimos para el anfiteatro. Tuvimos que salir antes, ya empezado el concierto, las cosas. No pudimos verlo hasta el final. Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor, a un río que nace, a un niño, yo canto a una flor, yo canto a esas gentes que luchan por una ilusión. Yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué, cantándole estoy, y tú sin saber. Y tú sin saber. te canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción. A veces me siento muy solo y quisiera llorar. Y luego comprendo que fui yo quien quiso cantar. Me falta el amor que tanto busqué. Cantándole estoy, y tú sin saber. Y tú sin saber, yo canto a la vida, las gentes, yo canto al amor. Aquellos recuerdos de un tiempo que ya no. Muy bien, mami, ¿qué? Esto es supremo, ¿no? Supremo. Déjame decirte, Curita, como te dije, en programa nocturno, sí, que ponían dos, a entrada ponían una pieza cubana, sí, y la salida era alguien extranjero. Sí. La canción que no me acordaba era esta, Yo Canto. Yo Canto, que así se llama este disco, el CP9035 de Columbia. Una etapa muy linda. Estábamos nosotros viviendo en Quinta Avenida, te recuerda a ti. Las noches, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en un lugar que salíamos a caminar, si salíamos a caminar, y teníamos atrás el mar a una cuadra y un pedacito. Qué bonito, Dios. Y los círculos, los balnearios de la playa que quedaban ahí, lo que es hoy el Hotel Comodoro, el Miramar Yacht Club, los otros círculos que están más allá. Y entonces, claro, yo estaba en una edad muy linda, esa música linda, que yo fui muy enferma al programa nocturno. Fui muy fan de ese programa antes de que fuera nocturno, cuando eran Elena Burke, Meme Solí y eso, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Y después ese se acabó y crearon el nocturno. Nocturno que tiene 40 y tantos años, oh, 50. Yes. 50, yo tendría ahora 52 años de casada. Debe tener, cumplir 51 por ahí. ¿Dónde tú lo sintonizabas? ¿En el Radio Rojo? En el Radio Grande, no. En el Philips. En el Philips que tenía tu papá cuando nos de casamos. De válvula, que era de válvula. Ajá. En ese era donde yo lo ponía por la noche. Me ponía en el cuarto a preparar las cositas, la canastilla, hacer las cositas, las camisitas, las cositas que le cosía a tu papá. Que tú sabes que a mí me encantaban los chores, las camisas. Y entonces, fue una etapa muy linda. Es una pena porque por un malentendido o lo que fuera, Julio no pudo estar en el festival, no, pero al final esta música ha acompañado a muchas generaciones. No. Yo canto a esas gentes que luchan por un ideal, dice, o por una ilusión. Por una ilusión. Y al final las obras quedan, la gente se va. Vamos a ir a otro tema, mami. Que tanto te amé. soy como el ave sin un nido, una piedra de un camino, como alguien que pasó. Necesito, me has dejado sin amor, ya no sé lo que hacer, dónde iré, voy a ningún lugar, soy más. Sé que no volverá, tú no me quieres ya. Necesito, me has dejado sin amor, ya no sé lo que hacer, dónde iré, fe, ¿dónde está mi fe? Yo sé que no volverá. Tú no, fíjate, mami, leyendo las notas del disco, esta es la excepción de todo el contenido. Es una canción compuesta por Julio, que todo el disco está compuesto por Julio. Y increíblemente, yo esto no lo sabía antes de tener esta funda, ¿no? Por Juan Pardo. Esta canción es de Julio Iglesias y de Juan Pardo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Yo, de verdad, me acuerdo de toda esa época y me emociono mucho. Es una época muy linda, muy lindo de nuestras vidas. Muy lindo. Una época muy linda de nuestras vidas. Son los que conocí y cuántos hay que hoy vienen a mí. Recuérdame si me ves cambiar, que hay que son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer, son mi vida misma y con ellos moriré. Cuánto sufrí, cuánto lloré, recuerdo que soñar y fue la edad como antes, pero vuelvo a ser feliz. Sé que nunca olvidaré los años que pasé, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Yo creo que lo he contado muchas veces, pero en esa época a mí de niño que me tocaba a veces y lo disfrutaba mucho, no era nada obligado, me gustaba hacerlo. Me tocaba regar la planta, el árbol de mango del uh-huh. patio con la manguera y sentarme ahí. Hará unos meses estuve allí e hice unas fotos. Mami, ¿cómo tú podías en esa época, quedándote sola con dos niños, echar para adelante cuando no había ni mantequilla y Pipo estaba enrolado en esa meta suprema que era alcanzar los 10 millones? ¿Tanto? No, los 10 millones solo no. Cualquier momento de la zafra, sí, las construcciones sí. Para las vaquerías. Sí, sí, sí. ¿Cómo podías tú? Las construcciones de la ¿cómo podías tú en la casa? Tirar bueno, con dos niños y con todas tus cosas. Con 30 y tantos años, yo era una gente que estaba acostumbrada a mi casa, claro, era más chiquita, no era la mansión en que estábamos viviendo. Una casa con 5 años nada más, con decir 5 años y de ahí para adelante, por favor. Pero estaba acostumbrada a trajinar, a hacer mis cosas y trabajaba. Trataba de hacer los turnos de por la tarde, de 4 a 12 de la noche. Para por el día que me cuidara a los muchachos. Bueno, entonces de verete, pero bueno. ¿Y cómo? Cuéntame aquello que tú, lo de la mantequilla que ibas al restaurante. Ah, yo iba a la mantequilla. Sí, eso es en el antiguo Miramar Yacht Club. Uh-huh. Iba. Entonces Patricio Lumumba. Entonces ya era Patricio Lumumba. Uh-huh. Era un círculo privado. Un círculo, expropiado. Sí, un círculo, un balneario sí. De ricos sí. Expropiado. Se le puso primero Patricio Lumumba y después lo cogió la Fuerza Armada, el Círculo Social de los Militares. Entonces tú pero ibas bueno, allí. Yo iba allí, era la época de Patricio Lumumba, que podía entrar porque ya después con los militares no. Y iba con una bolsa. Tú ibas con Tita en el coche y conmigo andando, con Tita andando, en el ¿no? coche y una bolsa, una java, que era de Yarey, de eso de las Penca Las Palmas, que la gente la hacía muy linda. Y ahí yo metía... plástico, metía cosas que tuvieran tapa, o sea, platico, bueno, yo compraba comida porque la comida estaba en esa época bastante difícil en la bodega y muchas cosas también yo, si tu papá estaba movilizado, pues era para nosotros tres. Compraba el arroz amarillo con lo que hubiera, compraba... La libreta, la no podía, de racionamiento. Sí, racionamiento. Yo no podía... realmente no se podía sacar comida del restaurante. Pero como a todo el mundo le daba pena ver a tu hermana sentadita en el coche con las piernitas enyesadas y a ti chiquito, yo lo sentaba yo en el medio y pedía comida para los tres. Claro. Y entonces le daba a Gladita lo que sabía que ella comía y tú sí comías porque tú fuiste amariche siempre. Siempre, y soy. Sí, fuiste amariche. Bueno, como todo, menos una cosa. Todo menos una. Bueno, entonces sencillamente y tú... Y estoy muy orgulloso de eso. Está bien. Entonces tú, honestamente... Yo te servía tu plato. Los otros sí me gusta, pero hay una bueno, cosa que está no bien, como. Está bien, ya vamos a cortar ya. Entonces, ¿qué hacía yo? Que iba cogiendo la comida y la iba echando en el plastiquito y me ponían mantequilla en unos platicos para cada uno o ponían pancito. Pancito. Entonces, yo la mantequilla ya llevaba una vasijita para cogerla, porque ponían un buen pedacito. Había veces que pedía comida para 3 o 4, hablaba con el que estuviera trabajando, el camarero, y le decía que se me podía poner algo más. Sí. Y entonces me ponían más ración y yo echaba todo eso para tener en la casa. Por eso teníamos mantequilla. Había otra cosa que no era mantequilla, había otra cosa también que era difícil, sacar la comida. Yo ponía la bolsa en el piso y íbamos echando, que se iba acomodando, Van, iba poniendo las cosas ahí. Como Memé, cuando Tito estaba recién operado, cuando y le llevaba los filetes adobados, escondidos. Escondidos en plastiquito y en cosas que tenía. Y lo entraba en el hospital, que era imposible. Le abrió las costuras de los costados a la saya. Increíble. Y le metía ahí y... Bueno, mami, discúlpame. El tema anterior se llamaba, curiosamente, en un barrio que hay en la ciudad. Yo recuerdo que de niño, con defectos y virtudes, porque a cada quien le toca vivir lo que le toca, en las fiestas del CDR, los Comités de Defensa, no de la República, sino de la Revolución, se bailaban todas estas cosas. Los Reyes del 73, ¿te acuerdas? Debajo de la cama. Vamos a ir a otro tema, anda. Hombre tan libre, nunca tan fuerte como él. Libre le hizo su alma, fuerte le hizo su fe. Su caminar era lento y sus palabras también. Mi vagabundo llorando se fue. Llanto perdido que el viento alejó. Por los pueblos que pasaba, en todos ellos contó lo que el hambre le enseñaba y de la sed que pasó, pero nadie le escuchaba. Llanto perdido que el viento alejó. Lágrimas tiene el camino que el vagabundo dejó. Llanto perdido que el viento alejó. Qué lindo, con esas reminiscencias latinoamericanas, ¿eh? Qué arreglo, Dios. Ojalá tuviese los conocimientos que tiene Alejandro Frometa o Yalica para poderme explicar con más claridad, ¿no? Pero bueno, es tremendo, mami. Como tú decías, ¿no? Por ejemplo, la música de McCartney, a veces yo me daba cosas porque yo decía, coño, parecen esta gente parte de mi familia, ¿no, mami? ¿Qué me decías tú? De Julio. De Julio. Que yo, bueno, desde muy joven me llamó la atención, no por el tipo, nada, su música, sus canciones. Quizás también como de Galicia, un tipo de la tierra de mi padre. Eso. Y lo tengo como si fuera de mi familia. Yo me alegro mucho cuando tengo noticia o oigo algo, como aquella entrevista que hizo en televisión hace un año. Ah, con Jordi Évole. Con Jordi, ajá. Y Salvador. Ahora que nos enteramos que estaba en Galicia, en Tenerife, que cantó y estuvo ahí, hizo una entrevista con la compañera esta, Cristina de la Cope. Uh-huh. Y bueno, ayer, hoy, iban a poner algo que en un programa de televisión que pasaron. Yo lo siento como si fuera alguien de mi familia, no es mi familia, no es nada, pero lo quiero. Claro que sí, además esta música y esta persona, este personaje, ¿no? ¿Y eso? Entrañable, nos acompañó durante mucho tiempo y ha sacado de todos nosotros lo mejor. Lo mejor. Como tantas otras manifestaciones. Y eso es lo que importa realmente. A mí me recuerda mucho a veces a Fofi. Yo recuerdo que de niño y adolescente, me daba mucho cuero, se burlaban de mí porque me decían que yo me parecía a Julio. Cuando te sientas muy sola, de quien no es querido ya, cuando las noches se alargan, cuando no haya un despertar. Sola, dime chiquilla que no, ven, vamos, canta conmigo, que esta será tu canción. Qué linda, mami, los arreglos de cuerdas, ¿verdad? Uh-huh. Julio, ánimo, a ver si te convence a alguien. Yo creo que no es necesario. A ver si vas a Cuba, que Rafael va en noviembre, creo, y solo hay que llenar la plaza de siempre, llenarla. Ahora, ya verás tú cómo se pone eso, sabroso. No sé si será en la plaza o será como con los Rolling Stones que fueron a a la ciudad deportiva que prepararon. Da igual la plaza que sea, estadio, todo lo que prepararon, las gradas, estadio no las gradas. Hemos escuchado el disco entero y este tema se llamaba Chiquilla. ¿Qué tal, Mimi? Bien, entera, aquí. ¿Qué tú crees? ¿Qué pensará de esto Angelito, bueno, tu amigo Espósito? Angelito Espósito, no sé lo que pensará. La gente de la radio, que otro día tenemos que hablar de la publicidad, ¿no? Dios mío, así cualquiera tiene un capital. Bueno, pero eso no es un problema de nosotros. No, pero bueno, ya está. No. Óyeme, no, eso es un tema que sí me gustaría un día analizar, así entre familia. Bueno, esta hora de Güirito Noguerol, la muestra esta que hemos hecho hoy, la cuarta, por cierto, el día 25 de julio de 2016, empezó con un tema que se llama Oh Woman, Oh Why, de Paul McCartney, un tema de 1971, es decir, que por ahí de esta época, de un sencillo que sacaron él y su esposa Linda, justo cuando ya todo se estaba yendo al traste. Bueno, Julito, muchas gracias por todo y con este tema y ahora... Y muchas cosas buenas y mucha salud y que cumplas muchos más. Eso, muchos más, además, que es impresionante. Que impresionante lo bien que se encuentra, que se ve. Es impresionante este disco, esa música entonces y como nos ha acompañado y las últimas opiniones que le hemos oído manifestar. Con tanta brillantez, ¿se dice, mami? Sí, ¿no? Sí. Lucidez, mejor dicho. Bueno, vamos a terminar ya con este temita de McCartney que se llama Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in apartment she'd dwell, till the man of her dreams comes to break the spell. She posts another letter to the silent fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. Another day. It's just another day. Oh, it's just another day. Y si Paul se anima, mami, la madre es Rafael, Julio y Paul. Buenas noches, familia. Un besito. Muchas cosas buenas. Mucha salud y mucho amor para todos. Chao.